Que levanten la mano los que están cumpliendo años. Los que cumplen el 11 de febrero, igual que yo. Un saludo de parte de Genchula de Limache, ¿ok? A ver. Este tema se lo quiero dedicar para Joaquín, que esta noche está presente. Muchísimas gracias por venir. Para Emanuel, saludos especiales. Y te escapaste nomás. A ver. Los muchachos que son solteros, que levanten la manito arriba, a ver. Los muchachos que son amantes, que levanten la manito arriba. Yo. Tu amante.